Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 401 del Rincón del Fanático. Saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar contigo en esta edición 401, encantadísimo, igual estar con toda nuestra audiencia y bueno, este nuevo ciclo del 401 al 800. Ojalá que Dios nos permita pues hacer tantos episodios, sería un nuevo récord en podcast. Exacto. Y así será, así será. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Muy bien. A ver, platícanos qué noticias traes. Bueno, mira, esta semana hay muchos eventos importantes. Tenemos, bueno, por supuesto, béisbol de grandes ligas, que por supuesto es un toque semana a semana por lo variado y por lo dinámico que se ha convertido. Y pues en ese aspecto, pues vamos a estar comentando lo que siempre hablamos semana a semana. La semana pasada en la edición 400 tuvimos la compañía de nuestro amigo León Eskenazi, que estuvo muy buena, por cierto. Bueno, esperamos estar a la altura. Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, ya comenzaron, tenemos en pleno proceso la Eurocopa de la UEFA. Tenemos la Copa América, ¿ok? En cuanto a fútbol. Quiero hablar sobre la final del tenis de Roland Garros, que terminó este fin de semana. Estuvo muy, muy buena. Y hay que comentar, pues, unos partidos muy interesantes. Se me pasa algo. Bueno, la NBA, por cierto, también vamos a comentar cómo va esas llaves, que están también muy interesantes. Y bueno, por supuesto, lo que tú traigas en tu sección. Eso sería todo. Pues bueno, yo nada más traigo dos cosas. La primera es un artículo que leí, del cual voy a leer ahora, de que Novak Djokovic hace historia en Roland Garros. Después de que tú termines tus noticias, digamos, del tenis, yo voy a comentar esto, voy a leerlo. Y el segundo es algo relacionado a un jugador de la NFL que se llama Mark Ingram, que hace un mes. No, perdón, hace una semana, adquirió una participación accionaria en el DC United, que es un equipo de fútbol soccer de la Liga Americana de Fútbol. Y eso es lo único que traigo, y obviamente seguirte en tus noticias. Ah, obviamente, lo de el mejor rendimiento de los últimos 7 días de los jugadores de la MLB en términos de fantasy. Y eso es lo único que traigo. Ok, perfecto. Bueno, excelente, excelente, excelente. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a dar comienzo al programa. Y bueno, yo creo que es mejor que empezar con la MLB. Por supuesto, semana a semana, pues ver cómo ha ido el proceso, los cambios, lo que nos depara en esta oportunidad. Lo bueno del béisbol es que hay tantas cosas que alternan. Hay equipos que entran en slalom, otros que vienen subiendo, otros que vienen bajando. Parece que están muy interesantes. Bueno, por supuesto, empecemos con el este, rápidamente con el este de la Americana. Bueno, como siempre, esto parece un sube y baja. Pero definitivamente el equipo de Tampa, mira, es impresionante. Este equipo es una locomotora, sigue dominando el este de la Americana. Y de todos los que conforman esta llave o estos equipos, bueno, son los únicos que tienen un récord de 7 ganados de sus últimos 10, lo que te da a ver de que, bueno, están inspirados el equipo de Tampa. En estos momentos yo creo que es el equipo más caliente de todas las grandes ligas, el equipo que más partidos ha ganado, ¿ok? Y Okay. eso pues da mucho decir, sí señor. Bueno, los Yankees están muy mal, los Yankees cayeron a 8 juegos y medio de la punta, igual que Toronto. Bueno, los Medias Rojas y las Rayas se están despegando de los demás de una manera peligrosa. Los Yankees son los que tuvieron el peor récord esta semana. Perdieron 7 de sus últimos 10 partidos. Y bueno, las alarmas están encendidas, Roberto, allá en el Bronx, porque no hay pitcheo, la ofensiva está caída, hay jugadores que realmente me parece que no deberían estar, que se les está pagando mucho dinero y lo que hacen es estar lesionados. Y me refiero específicamente al caso de Giancarlo Stanton. Yo creo que ahí se perdió ese dinero de una manera terrible. Y así no se puede, así no se puede. Un jugador que cuesta tanto dinero tenerlo en el banco, ese dinero se puede invertir en lanzadores, se puede invertir en otro tipo de necesidades para el equipo. Pero bueno, lamentablemente uno es fanático, uno no es dueño y ellos tendrán que resolver sus problemas ahí. En la división central, bueno, los Cachorros de Chicago, una excelente performance. Los Cachorros de Chicago tienen a que yo considero el mejor manager de las mayores, Roberto, que es el señor Tony La Russa. Okay. Ese señor es para mí el mejor manager de las grandes ligas, es el señor La Russa, que salió de las oficinas para volverse a poner un uniforme. Y mira, tiene el equipo de Chicago en la punta de la división central. Imagínate tú. O sea, ahí te das cuenta que a veces un equipo también necesita de un buen estratega. Y ahí está, un equipo que estaba el año pasado en el último lugar de la división, está en estos momentos dominando esta división central. Le siguen los Indios de Cleveland a 5.5. Y ya después se despegan Kansas City, Minnesota y Detroit, están a 10 y a 15 juegos respectivamente. En el oeste, bueno, continúa la dura lucha entre Atléticos y Astros. Lamentablemente, Roberto, debo decir que de los dos equipos, Oakland ganó 8 de sus últimos 10 y Houston nada más pudo ganar 6 partidos de sus últimos 10. Lo que quiere decir que los Atléticos estuvieron mucho mejor en esta última semana. Y los demás equipos se está viendo una brecha bastante, bastante considerable. Pasamos a la Nacional y bueno, tenemos que en el este los Mets adelante con 32 y 25, le siguen los Phillies de Filadelfia, los Bravos cayeron a 5 juegos en el tercero, Miami a 7 y Washington a 7 y medio. Todavía se puede decir que están ahí. En la Central tenemos un empate entre Milwaukee y los Cubs de Chicago. 38 y 27, ambos están exactamente los iguales. Le sigue Cincinnati, San Luis y Pittsburgh. Y en el oeste, pues bueno, tenemos que San Francisco, Los Ángeles Dodgers que subieron, están en un juego. Y los Padres de San Diego que han tenido una semana, pues no muy buena, pues están en el tercer lugar. Después le sigue Colorado a 15 y medio y Arizona a 20 y medio. Estos equipos puedes jurar que no creo que ninguno de estos equipos puedan contar para el final. Son los eliminados. Así que bueno, eso es lo que. Bueno, imagínate tú, Roberto, que Arizona perdió 10 de sus últimos 10. Wow. Eso. Ahí te puedes dar cuenta de cómo está de mal este equipo. Este es un equipo que es un equipo vendedor. Este es un equipo que debe salir de peloteros caros y comenzar a reestructurarse, obtener dinero para ver qué. En qué puede invertir para el año que viene, bien sean jugadores, bien sea en el draft, porque de verdad que el equipo de Arizona no tiene ningún chance esta temporada. No, pues Bueno, muy ahorita, bien. antes de que llegue el juego de estrellas, debe empezar a hacer esos cambios, ¿no? Exactamente. Ellos deben empezar a ver qué pueden vender, qué pueden obtener y bueno, pensar en el año que viene. A pesar de que la temporada aún es joven, ya estamos en el mes de junio. Realmente lo veo complicado, lo veo muy complicado, sobre todo porque en esa división oeste, wow, está muy dura y eso se va a definir entre San Francisco, Los Ángeles Dodgers y los Padres de San Diego. Bueno, muy bien, entonces en las estadísticas generales, rápidamente vamos a definir aquí cómo están estas posiciones. Bueno, no hay mucha diferencia con la semana anterior. Siguen los jugadores de Cincinnati con promedio de averaje muy bueno. 3-1 para Nick Castellano y 3-44 para Jesse Winkler. Le sigue Vladimir Guerrero Jr., Michael Brantley de Houston y Adam Frazier de Pittsburgh con 336 de promedio. En cuadrangulares, bueno, Vladimir Guerrero Jr., Roberto se destapó. 21 jonrones. Ya pasó a Tatis, pasó a Acuña, pasó a Matt Olson de Oakland y pasó. Este Matt Olson lo tienes tú, por cierto. Sí, lo tengo yo. Este lo tienes tú. Sí, señor. Este jugador me interesa. Este jugador me interesa. Pues qué Este bueno que te Matt Olson. interese. Ahí podemos hablar. Ahí podemos hablar. Muy bien. Ok. Entonces, en empujadas tenemos Vladimir Guerrero adelante con 55. Aguilar, que este lo tengo yo. Aquí podemos hablar. 49 impulsadas. Abreu de Chicago, 49. Rafael Devers, 49. Y Austin Meadows de Tampa Bay con 48. Bueno, bases robadas. Dijimos que no voy a hablar de esta categoría. Picheos, bueno, no ha habido muchas variantes. Bueno, Julio Urías, Roberto, se ha recuperado muchísimo. Está ya con 9 victorias, al igual que Aaron Civale de Cleveland. Kenton Kershaw, Kyle Hendricks y Jack Flaherty con 8 victorias cada uno. En efectividad, DeGrom sigue. Y, oye, esto de DeGrom es impresionante. 0.56 de efectividad. O sea, esto es algo, de verdad, si este tipo no gana el Cy Young este año, de verdad, creo que no existe otro. Impresionante. Lance Lynn de Chicago, 1.23. Kevin Gausman, este también lo tienes tú. Tienes un buen equipo, pero igual te voy a ganar en la semana. Sí, 1.43 de claro. efectividad. Se vale soñar. Bueno, esta semana juego con Roberto para que la audiencia sepa. Juego con Roberto esta semana y voy por todo. Muy importante. Salvamentos. Bueno, ya ustedes saben quién está en el primer lugar. Mark Melanson de San Diego con 19. Craig Kimbrel, mira, te voy a decir algo. La temporada de Kimbrel ha sido impresionante como ha ido mejorando. 18 salvados. Este jugador, los que juegan fantasy, que lo puedan obtener, se los recomiendo que lo tomen, porque en muchas ligas está Kimbrel, porque no había sido desahuciado, y de verdad que es una muy buena oportunidad de que lo tomen, si pueden hacerlo. Bueno, sigue Liam Hendricks de Chicago White Sox con 17 salvados, Josh Hader de Milwaukee con 17 y Alex Reyes de San Luis con 16 salvamento. En ponches, bueno, Shane Bieber 130 ponchados, Tyler Glasnow 117, Gerrit Cole 113, Zach Wheeler con 112 y Trevor Bauer de los Dodgers con 111. Y por último, salidas de calidad, pues bueno, tenemos un empate de 4 entre Trevor ba Brau pues Trevor Bauer, Brandon Woodruff, Walker Buehler y Shane Bieber tienen 11 salidas de calidad y Kyle Gibson tiene 10. Este renglón está bastante, bastante peleado. Cada vez que estos caballeros se montan en la lomita, Roberto, hacen un trabajo extraordinario. Así que, bueno, ahí les dejo esa bombita por ahí. Así que, bueno, con esto termino mi análisis de la MLB. Pero te dejo para que hables de los jugadores que están on fire para esta semana. Wow. Pues antes de arrancar, fíjate que va muy de la mano de lo que mencionaba León León. la semana pasada de estos pitchers con salidas de calidad y lo que dices de Kimbrel, ¿sí? Porque además en términos de fantasy también Kimbrel ha estado presente en las últimas 2 semanas, como... Sí, correcto, correcto. Sí. Muy bien, pues va. Te voy a decir, o les voy a decir a nuestra audiencia, cuáles son. Y antes de eso, lo que está haciendo Vladimir, mis respetos, porque él sí le acaban de dar ese megacontrato. Y fíjate cómo, qué tan productivo es contra pues, los tantos que tienen contratos muy fuertes y que ya están muy maltratados. Este como que sí, sí se lo ha tomado en serio. Ajá. Cierto. Muy bien, pues a ver, ahí te van los 10 mejores ofensivos que en la última semana han tenido el mejor rendimiento. El primero es Starling Marte, center field de Miami, ese lo tengo yo, ¿sale? En segundo lugar es Max Stassi, catcher de Los Ángeles. Ah, perdón, no di cuánto. Marte ha hecho 2 home runs, 5 impulsadas y 500 de averaje. Stassi Ha hecho 3 home runs, 8 carreras impulsadas y 455 de averaje. En tercero está Bo Bichette, shortstop de Toronto. Él ha hecho 2 home runs, 5 carreras impulsadas y 448 de averaje. En cuarto, Vladimir Guerrero, primera y tercera base de Toronto. Él ha hecho 3 home runs, 8 carreras impulsadas y 409 de averaje. En quinto, Michael Brantley, left field y right field de Houston. Él ha hecho 0 home runs, 6 carreras impulsadas y 600 de averaje. Sexto, Jan Segura, segunda base, tercera base y shortstop de Filadelfia. 0 home runs, 8 carreras impulsadas y 476 de averaje. Séptimo, el que acabas de decir, Matt Olson, primera base de Atléticos de Oakland, que lo tengo yo. 3 home runs, 7 carreras impulsadas y 400 de averaje. En octavo, Pete Alonso, primera base de New York Mets. 3 home runs, 6 carreras impulsadas y 350 de averaje. Noveno, Asaya Kiner Falefa, catcher, tercera base y shortstop. ¡Wow! Tiene muchas opciones. Y Sí, además es raro señor. ver un catcher en otra posición que no sea catcher. Bueno, 0 home runs, 3 carreras impulsadas y 409 de averaje. Y finalicemos en décima posición, Amed Rosario, shortstop y center field de Cleveland. Él tiene 0 home runs, 2 carreras impulsadas y 500 de averaje. Esos serían los mejores ofensivos. Si tenemos a los 10 mejores pitchers acorde a la última semana, tenemos obviamente a Jacob deGrom, que esta semana tuvo 0 de ERA y 0.17 de WHIP. En segundo lugar está Aaron Civale de Cleveland, 0 de ERA y 0.25 de WHIP. Tercero, Anthony DeSclafani de San Francisco, 0 de ERA y 0.33 de WHIP. Cuarto, Zach Wheeler de Filadelfia, 0 de ERA y 0.50 de WHIP. Quinto, Clayton Kershaw de Dodgers, 0 de ERA y 0.50 de WHIP. Sexto, Colin McHugh de Tampa Bay. Él ha tenido 0 de ERA y 0.40 de WHIP. Séptimo, Joe Ross de Washington, 0 de ERA y 0.63 de WHIP. Octavo, Zach Davis de Chicago Cubs, 0 de ERA y 0.55 de WHIP. Noveno, Eric Fire de Washington, 0 de ERA y 0.80 de WHIP. Y finalizamos con Tyler Glasnow, Tampa Bay, que tuvo 1.29 de ERA y 1 de WHIP. Y ahora me voy a ir sobre los 5 mejores relief pitchers. El primero es Dilo, dilo. Espérate, no, no es el que estás pensando, es Kimbrel. Sí, que él ha tenido, y me voy a ir a salvamentos, 4 salvamentos. Sí, es que ha mejorado, pero impresionante lo que Kimbrel, tipo que estaba desahuciado y de repente agarró como un segundo aire y mira, se disparó a 18 salvados. Bárbaro. Sí, pero en la última semana 4, 4, qué bárbaro. Uy. En segundo lugar está Josh Hader de Milwaukee. Él ha tenido 3 salvamentos. En el tercero está Rex Brothers, que no ha tenido salvamentos, pero ha tenido un ERA y un WHIP de 0 ambos. Cuarto es Mac Meyers de Los Angeles Angels. 0 salvamentos. Sin embargo, ha tenido 0 de ERA y 0.23 de WHIP. Y finalizamos con Ryan Tepera de Chicago, que ha tenido 0 salvamentos, pero 0 de ERA y 0.23 de WHIP. Ay, güey. Y fíjate que hay varios de estos en nuestra liga, están disponibles. Bueno, eso te iba a decir que de repente hay lanzadores de estos que pudiesen estar disponibles, ¿no? Que no son tan, no fueron tan codiciados en la escogencia y están por ahí, están flotando. ¿Okay? Sí, sí, O sí, sea sí. que vale la pena. Sí, señor. Pues bueno, Excelente. esas son las noticias que traigo del BASE. Ah, no, pero excelente. Excelente, excelente. Excelente. Bueno, listo. Bueno, nada, excelente. Entonces, bueno, rápidamente, pues, cambiemos entonces de disciplina. Bueno, quería empezar hablando, Roberto, porque debo, esta vez le voy a dar un poquitico de prioridad antes que el fútbol a lo que fue el fin de del Roland Garros en tenis. Wow, no sé si tuviste oportunidad de ver alguno de los partidos, pero mira, de verdad que el tenis que vi este fin de semana fue algo de otro, o sea, de otro planeta. El partido que se lanzaron Rafael Nadal y Novak Djokovic, wow, de verdad que Novak merecía ganar el Roland Garros, porque ese partido fue algo realmente indescriptible. Fueron 4 horas 11 minutos de partido, fueron a 5 sets. Y lo que más me ha impresionado de Novak es, y eso, pues, oyendo a los comentaristas, a José Luis Clerc, que es un tipo que siempre comenta el tenis, que fue jugador, que es un tipo, un gran comentarista, a Luis Fernando Álvarez, a otros tenistas que tienen allí, y ellos coinciden en que no es solamente la parte física, Roberto, sino es la actitud mental que tienes que tener un jugador como Novak Djokovic, ¿ok? O sea, para entender lo que está pasando en el partido, para entender cuáles son los puntos débiles del contrario, ¿ok? Saber cómo dosificar su organismo, o sea, hay que ser un tipo muy comedido, no solamente tener fortaleza física, sino un tipo, tener un equilibrio mental muy fuerte. Y lo que Novak hizo este fin de semana, de verdad, fue algo, pero impresionante. No solamente ganarle a Nadal en 5 sets, sino que en la final, pues también levantó un partido que estaba perdiendo 2 sets a 0, porque empezó perdiendo 7-6 el primero, perdió 6-3 el segundo, y luego ganó el tercero, cuarto y quinto set. O sea, prácticamente acabó con el griego Tsitsipas. Wow, me quito el sombrero. El tipo en ningún momento bajó la guardia, nunca se amilanó, esperó que el muchacho se cansara, lo puso a correr en la cancha y bueno, lo fue desgastando, desgastando, hasta que al final, en el último set, le quebró el servicio y de ahí en adelante, bueno, mira, acabó con el griego. De verdad, lo de Novak Djokovic es impresionante y bueno, merecido campeón del torneo Roland Garros. Y para mí, por supuesto, es el principal favorito para ganar Wimbledon, que bueno, ese torneo es en uno de los más chic y elitescos del ATP y de los Grand Slam. ¿Ok? Claro. Oh, y ahorita que Sí, termines, sí. tengo un buen de cosas que platicar, te digo, de este artículo que leí, que te va a gustar. Ok. Bueno, y eso fue lo sucedido en el Roland Garros, en la rama masculina. Después me vi también la final femenina, que fue el día sábado. Interesante, fue un juego interesante, pero no fue un juego muy vistoso, ¿ok? Porque la final fue entre dos jugadoras, la checa Barbosa Krajicová y la rusa Anastasia Pavlyuchenko. Dos jugadoras que no son rankeadas, realmente no son jugadoras de las que, digamos, de las top 5. Como todos recordarán, Naomi Osaka renunció a participar en el Roland Garros, y Serena Williams fue eliminada en las primeras de cambio. Así que el torneo, para mí, desde el punto de vista de la rama femenina, ha sido un torneo, pues, un poquito gris. No obstante, el partido fue bueno y al final ganó la checa, le ganó a la rusa. Un partido muy bueno, muy bien jugado. Y bueno, considero que. Ah, bueno, y esta jugadora, para que sepas, Roberto, no solamente ganó el sábado, ganó la final individual. O sea, se llevó el Roland Garros de la rama femenina. Y al día siguiente ganó en dobles. O sea, se llevó doble copa. ¡Wow! No, no. Y doble copa y doble cheque, de paso, ¿eh? Es importante. Claro. Doble cheque. Porque es la única jugadora que ha logrado eso fue la francesa Mary Pierce. Te hablo de hace como más de 15 años. Años, ¿no? ¿Ah? Mary Pierce jugaba en los 90, ¿no? En los 90, sí, Mary Pierce, exactamente. Ha sido la única que ha ganado el Roland Garros y después ha ganado los dobles. Esta chica checa, pues logró esa hazaña el día de ayer. Y bueno, mira, subió del puesto, esta tipa estaba como en el puesto 30 y pico. Y brincó automáticamente al puesto 14, imagínate tú. Habiendo obtenido esos dos triunfos, para que tengas una idea. Entonces, bueno, mira, esto fue lo que sucedió en cuanto al Roland Garros, y estuvo muy, muy interesante, muy bueno. Lamento mucho que se haya retirado Roger Federer, pero bueno, como buen caballero y una persona consciente, se dio cuenta que todavía no estaba a un nivel para competir tan alto, y de verdad, yo creo que un atleta de esa categoría prefiere retirarse a tiempo que hacer el ridículo. O sea, eso ha sido mi teoría también. Uno tiene que salir con honor y no dejar que lo pisoteen a uno, sobre todo cuando ha sido el jugador, ha sido el ejemplo de muchas generaciones de tenistas. Hablar de Roger Federer, imagínate, cuántos Grand Slam, cuántos títulos, toda una leyenda. Lamentablemente el tenis retira muy jóvenes a los jugadores, porque para mí ya Roger es un tipo todavía muy joven, pero para jugar tenis ya está en un punto un poco, ya está como para retiro, te lo digo honestamente. ¿Okay? Eso pasa con todos los tenistas, eso pasa siempre. ¿Okay? Son generaciones. Así que bueno. Ahora vamos a esperar el torneo de Wimbledon, que también es un torneo, uno de los cuatro del más importante del Grand Slam. Y bueno, espero que Roger pueda competir y pueda haber conseguido un poquito más de nivel. Creo que antes de Wimbledon va a haber un torneito en grama, que no recuerdo dónde va a ser, pero eso va a ser un buen termómetro para medir a todos los jugadores, sobre todo a Federer, para ir cogiendo un poquito de timing en la grama. No es lo mismo jugar en arcilla que jugar en grama. Ojo, eso es muy, muy importante. Muy importante esto. Bueno, muy bien. Entonces, habiendo hablado de esto, voy a empezar hablando del fútbol. Ya comenzó. Un momento. ¿Verdad que tenía? Cierto, tenías un comentario, disculpa. Perfecto, no, adelante. No te preocupes. Mira, yo recibo un newsletter diario que habla acerca de los negocios y el dinero atrás de los deportes. Entonces me hizo súper interesante lo que enviaron el día de hoy, que sea que Novak Djokovic hace historia en Roland Garros, con parte de lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, voy a leer algunas partes para no ser redundante respecto a lo que tú mencionaste, que Djokovic le ganó a este chavo de 22 años, el griego Stefanos Tsitsipas, ¿sí? Ahí te va. Lo primero es cómo se desglosaron las ganancias para los solteros masculinos y femeninos. El ganador se llevó 1.7 millones de dólares, el subcampeón 907 mil. Y de ahí va. Semifinalistas, 454 mil dólares. Cuartos de final, 308 mil. Ronda de 16, 206 mil. Tercera ronda, 137 mil. Segunda ronda, 101 mil. Y primera ronda, 72 mil dólares, que es muy buen dinero. Wow. ¿Sale? Hablan, obviamente, del partidazo ese que se aventaron Djokovic contra Nadal. ¿Sí? Y lo que dicen es que van una serie de estadísticas importantes, Iván, ¿sí? Desde su debut en el Abierto de Francia en el 2005, Rafael Nadal ha perdido solo 3 partidos en los últimos 17 años en Roland Garros. Su récord total es de 105 ganados con 3 perdidos, incluidas 35 victorias consecutivas y 4 títulos del 2017 al 2020. ¿Okay? Lo hizo, además, fíjate cómo hablan de cuestiones de dinero, como decía. Usó un reloj que se llama, o de marca Richard Mille, de $1,000,000, ¿sí? Uy. Sí, que ese solamente tiene 50 relojes en existencia y pesa menos de una onza, ¿ok? Es, sí, sí, sí, y yo con este reloj y tú también con el tuyo, pero bueno. Sí. Ok. Otra cosa importante es, tres hombres han dominado el deporte del tenis en las últimas dos décadas. Roger Federer, que tiene 39 años, Rafael Nadal, que tiene 35 años, Novak Djokovic, que tiene 34 años, ganando 60 de los últimos 73 torneos. Pero más recientemente, después de ganar 5 de los últimos 9 majors, Djokovic ha cerrado silenciosamente la brecha aparentemente insuperable entre el Federer y Nadal, ahora solo por uno por detrás del liderato del campeonato mayor masculino de todos los tiempos. El total de campeonatos importantes: Roger Federer ha ganado 20 Grand Slams, Rafael Nadal 20 Grand Slams y Novak Djokovic ha ganado 19 Grand Slams, ¿sí? Ahora, como el gran favorito para ganar Wimbledon este verano, Novak Djokovic tiene la oportunidad de montar un empate a 3 bandas en la cima del Monte Rushmore del campeonato de tenis masculino. Aún más interesante, si bien Djokovic, Federer y Nadal se encuentran entre los 3 primeros en ganancias en la cancha de su carrera, Federer ha utilizado su poder de estrella de la década del 2000 para construir una de las marcas más increíbles en la historia del deporte. Por ejemplo, a pesar de que solo ganó alrededor de $300,000 en eventos de tenis el año pasado debido a lesiones, Roger Federer todavía se llevó a casa alrededor de $90,000,000 como el séptimo atleta mejor pagado del mundo, Iván. Y ahí te van los números. Ganancias de carrera en la cancha. Novak Djokovic ha ganado $148,000,000. Roger Federer, $130,000,000 y Rafael Nadal, $125,000,000. Ganancias en la cancha 2020-2021. Novak Djokovic, $6,000,000. Rafael Nadal, $3,300,000 y Roger Federer, $300,000. Pero las ganancias totales 2020 y 2021 a través de Forbes dicen que Roger Federer ganó $90,000,000. Novak Djokovic, $34,500,000 y Rafael Nadal, un estimado de $30,000,000. ¿Sí? Con lo cual, muchas veces no vemos que esto es mucho más allá. Por eso Roger Federer no se ha retirado. Pues hombre, para ganar $300,000 en torneos de tenis, pero eran $90,000,000 el año pasado. Iván, creo que por eso Roger Federer sigue jugando. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Definitivamente. Aparte que, claro, como tú dices, y esos sponsors, donde sigue, acuérdate que Roger Federer tiene su propia marca de ropa, por cierto, una ropa finísima, con sus iniciales, RF. Bueno, yo realmente no la he visto en... Yo creo que debe estar en tiendas muy costosas. Aparte de eso, bueno, Nike patrocina también a Roger Federer. Entonces, mira, sí, claro, por supuesto. Es lucrativo, muy lucrativo, sobre todo a nivel de, obviamente, de la parte publicitaria. Y bueno, mira, yo creo que no hay palabras. No hay palabras. Por eso siguen haciendo lo que hacen. Pero bueno. Sí, claro, por supuesto. Sí. Definitivamente. Entonces, bueno, eso... Datos son datos fuertes, Roberto, y muy buenos, porque a veces uno desconoce estos pequeños detalles, ¿no? Lo que hay detrás de 4 horas y pico de juego. Y bueno, tú sabes cómo es eso. Eso es bien complicadito. Entonces quería comentar Lo de la parte que estaba comentando de la Copa América. La Copa América comenzó, Roberto, no sé si tú te enteraste, con una, con un evento pues muy desagradable en el partido inaugural de la Copa América. Copa América, no, perdón, de la Eurocopa de Naciones, de la UEFA, en el partido entre Dinamarca y la selección de Finlandia. En este partido hubo un incidente muy desagradable cuando el jugador Christian Eriksen, okay, sufrió un desvanecimiento. Bueno, dicho sea de paso, el jugador, así voy a decirlo fuertemente, el jugador se murió. El jugador estuvo literalmente muerto unos segundos en el terreno de juego. Fue reanimada con un desfibrilador y bueno, fue sacado en camilla urgente hacia un hospital, hacia el hospital Oye. más cercano. No sé si habías sabido esta noticia. Con razón me llegan muchos anuncios en Facebook de la importancia del RCP. No sabía y ya está bien, o Sí. sea, digo, Mira, sí, mira, está estable. Se le siguen practicando exámenes, ¿ok? No ha habido ningún cambio. Básicamente el médico de la selección danesa, el señor Morten Bolsen, indicó que el jugador se desvaneció y sufrió un paro cardíaco. Y como te decía, estuvo clínicamente muerto unos segundos hasta que fue reanimado. Okay. No se desconoce la causa, por eso continuó hospitalizado. El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi 2 horas después tras comprobar sus compañeros que Eriksen se encontraba en buenas condiciones. Y bueno, ya que después que el jugador ya reaccionó y habló y todo, entonces el partido fue reanudado. Okay. Porque los jugadores se negaban a jugar. claro. Mientras no hubiesen noticias del parte médico y que el jugador estuviese fuera de peligro, porque en caso contrario no iban a jugar el partido. Lo cierto del caso es que, bueno, finalmente ganó Finlandia 1-0. Un gol que fue a los 59 minutos. Y bueno, esto decretó el triunfo de la selección de Finlandia. Luego, bueno, tuvimos partidos el fin de semana. Lamentablemente no pude ver mucho fútbol porque mi operador de cable no me está transmitiendo la Eurocopa, motivo por el cual he tenido que recurrir al streaming, que por razones de calidad de internet pues no ha sido del todo bueno y se me ha hecho muy, muy dificultoso. Entonces, voy a nombrar los partidos porque no pude ver ninguno. El día 13, la selección de Inglaterra derrotó a Croacia 1-0. Austria derrotó 3-1 a MKD. Me van a perdonar, pero no, MKD, no sé qué país es este, ni siquiera reconozco la bandera, me disculpan, porque tengo esa pauta anotada, pero este nombre lo desconozco. Y después el equipo de Holanda derrotó 3-2 al equipo de Ucrania. El día 14, a El ver. equipo que dices es el de Macedonia. Gracias, Roberto. Macedonia. Gracias. Sí, Macedonia esta es del una Norte. del norte. Sí, esta es una de las cenicientas del grupo. Bien, el 14, entonces, República Checa derrotó a Escocia 2-0. Los polacos cayeron ante Croacia. No, miento, Croacia no. Ante Serbia 2-1. Y el equipo de España, dejando muy mal sabor de boca, que empató con Suiza 0. Un partido donde realmente la selección española pues no lució del todo bien. Parece que ese equipo de España que vimos en las ediciones donde ganó la Eurocopa y ganó el Mundial y ganó tantas, tantas copas importantes, pues ya venció su ciclo. Ahora empieza un ciclo nuevo y realmente no comenzaron con muy buen pie. Así pues, es todo lo que ha ocurrido en la Eurocopa. Después también tenemos que se están jugando paralelamente, justamente se está jugando la Copa América. Esto es por el lado de la Conmebol. Entonces, ahí hemos tenido partidos interesantes. Bueno, debo decirte, Roberto, que en la selección venezolana hubo un revuelo porque 13 de los jugadores de la selección venezolana dieron positivo a COVID-19. No manches. Sí, señor. Motivo por el cual la selección tuvo que recurrir a jugadores de equipos de liga, de la liga venezolana y de ¿cómo se llama? De categorías menores para poder suplir los cambios bueno, pertinentes, porque obviamente la selección quedó totalmente desmantelada. ¿Okay? 13 casos, Roberto, qué increíble. Y Qué justamente bárbaro. la selección venezolana, como si ya no tuviese unos problemas en el país, mira, imagínate tú, tremenda, tremenda torta. Lo que faltaba. Increíble. Bueno, entonces tenemos los siguientes resultados. Por ejemplo, Argentina sigue sin poder vencer a Chile. El partido quedó 1-1. Tienes que ver la cara de Messi. Es un poema. La verdad es que, bueno. Tú nos reímos, tú sabemos por qué. Claro. Ok. 1-1. Empató la selección argentina con Chile. Después tenemos que. A ver, ya que se me fue un partido por aquí. Ok. Bolivia está perdiendo con la selección paraguaya. A ver qué otros partidos tenemos por aquí. Ah, bueno, Brasil, por supuesto, derrotó a Venezuela 3-0. Roberto, debo decir que a pesar de haber jugado con jugadores de otras categorías inferiores y de equipos de la Liga Venezolana, el equipo bueno, se plantó ante un Brasil con jugadores como Neymar, jugadores como el delantero del Everton, que ahorita se me escapa el nombre. O sea, Brasil está jugando con su plana mayor, con su equipazo de ensueño. Y bueno, 3-0 me parece que fue un partido bien defendido para la artillería que tiene Brasil. O sea, muchos se plantaron en la cancha y bueno, lamentablemente, pues obviamente fueron aplastados por el equipo brasileño, pero fue un partido donde pudieron haber hecho muchos goles más y no los hicieron. ¿Okay? Así que, bueno, que creo que fue decorosa la presentación. Y bueno, ya para el día de mañana hay otros partidos que se van a jugar. Colombia enfrenta, por ejemplo, a Ecuador, ¿okay? En su primera presentación después de la eliminatorias de la Conmebol. Y bueno, esa va a ser la tónica, obviamente, de esta Copa América. Bueno, eso básicamente fue lo sucedido, pues la Copa América está, como te digo, está prácticamente empezando, tiene pocos días y bueno. Ah, bueno, aquí tenemos otro resultado que yo no lo había visto, obviamente. El equipo de Colombia derrotó a Ecuador y bueno, también se pone al frente de su división o de su llave en esa yunta, pues, de los equipos. Y bueno, básicamente eso es lo que tengo en fútbol. Y bueno. Ya entonces podemos cambiar de disciplina. Bueno, yo creo que ya tengo cubiertas mis noticias. Sí, perfecto. Sí. Entonces, bueno, ya te cedo para que entonces comiences con las tuyas. Bueno, pues se ve que hay mucho fútbol y además déjame decirte dos cosas. La primera, en un mes, 10 días, son los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y en 90 días es la NFL. O sea, los Wow. deportes no quieren, no nos dejan de lado. Claro, y hay que decir que a diferencia del año pasado, que estábamos en esta época, el año pasado estábamos en plena pandemia y en el y en la época muy fuerte que estaba o sea, que fue el boom del comienzo de esta lamentable pandemia que nos ha marcado la vida, no habían o sea, todo estaba revuelto, las Olimpiadas habían sido suspendidas, los partidos estaban jugando sin público, no hubo béisbol sino hasta muy avanzado el mes de agosto, no sé si recuerdas, Roberto. Sí. Igual la NFL, que claro, comenzaba un poquito más tarde, ahí digamos que sí pudo arrancar normal, pero no hubo los minicamps, no hubo nada. Ya estamos en normalidad, tenemos Fórmula 1, tenemos motociclismo, o sea, todo como que avanzado. Ah, bueno, debo decir que ya en pocas semanas tenemos el Tour de France en ciclismo, Roberto, Mira. donde también es un evento importantísimo. En golf tenemos el mayor de el ¿cómo se llama? El US Open, pero obviamente en golf, que es uno de los torneos importantísimos. En fin, ya por lo menos este año hemos tenido un poquitico más de oxígeno deportivo, y sobre todo lo más importante es que ya estamos viendo más presencia de público en los estadios, Roberto. No sé si te has podido fijar, pero ya están permitiendo, no, ya no están full los estadios, pero ves bastante. Se han distribuido muy bien las tribunas, permiten entrada ya de gente, unas 10.000 personas, ¿sabes? En estadios donde cabe muchísima gente, pues bueno, han ido manejando eso de una manera bastante, bastante inteligente. Entonces, bueno, disculpa, te sigue con tu comentario. No, no, no, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que he visto partidos de béisbol donde, digo, no están los estadios llenos, pero sí los veo con mucha gente. Y eso realmente anima, ¿no? Porque eso va de la mano de lo que dijo, por ejemplo, Roger Goodell hace como 2 meses, cuando terminó lo del draft, y dijo que cuando iniciara la temporada 2021 iba a regresar con estadios llenos. Y eso es realmente bueno, es súper necesario, porque no nada más es en términos de negocio, sino es para todos los fanáticos que somos nosotros, como necesitamos ver los partidos, aunque no estemos presentes, ¿eh? Ver los partidos de televisión, pero que haya gente gritando, eso es muy bueno, la verdad. Sí, definitivamente. De hecho, hubo, fíjate que en la final de Roland Garros hubo público, ¿ok? No estaba lleno, pero afuera del estadio pusieron en la grama, pusieron sillas, ¿ok? Muy bien acomodadas, y les pusieron una pantalla gigante para que la gente estuviera en el par, o sea, al aire libre, y pudieran ver el partido. O sea, se han preocupado porque, oye, los que no pueden entrar sabiendo lo que está pasando, por lo menos puedan ver. O sea, eso me parece que es una tremenda iniciativa. Claro, además seguramente, además de poner las sillas, vendieron chelas, refrescos y todo. Por Con más supuesto. razón. Por supuesto. O sea, hay una reactivación también económica importante en ese sentido. Claro, súper necesaria, porque no nada más son los equipos, sino todo lo que va detrás de los mismos. Exactamente. Muy bien, pues va, mira, voy a platicar igual de la misma manera de este Huddle Up, este newsletter que recibo. Diario, acerca de una noticia que me impactó la semana pasada respecto a no específicamente algo de la NFL, sino cómo atletas invierten su dinero en otras cosas que además son deportes. ¿Sí? O sea, a ver, ahí te va. Mark Ingram, ¿sí? Que es el corredor de los Houston Texans, adquirió participación accionaria en DC United. ¿Ok? Adquirió por el 1% de lo que el club está evaluado, ¿sí? Que está evaluado en 710 millones de dólares. Como tal, Mark Ingram jugó al fútbol durante su infancia. Juega a la FIFA religiosamente, incluso asistió a un partido del Arsenal en Inglaterra y a la Copa del Mundo del 2014 en Brasil. En pocas palabras, le encanta el deporte. Pero ahora el corredor de los Houston Texans ha decidido llevar su pasión por el fútbol al siguiente nivel, adquiriendo oficialmente una participación del 1% en DC United la semana pasada. El acuerdo valora al club de la MLS en 710 millones de dólares, frente a una valoración de 60 millones de dólares en el 2012. ¿Sí? Esto es un récord de la liga. Ingram ahora sea una lista creciente de atletas profesionales, tanto activos como retirados, para invertir en clubes de la MLS, ¿sí? Por ejemplo, Seattle Sounders tienen inversiones de Ken Griffey Jr. y Russell Westbrook, o sea, béisbol y NBA y básquetbol. Los Ángeles Football Club, Magic Johnson, Mia Hamm, que no sé quién sea, y Nomar García Parra. Houston Dynamo, James Harden. Philadelphia Union, Kevin Durant. Vancouver Whitecaps, Steve Nash. ¿Okay? Además de Ingram, otras transacciones recientes de la MLS incluyen a Ted Segall comprando Houston Dynamo y NWSL Dash por alrededor de 400 millones y la familia Wilf comprando Orlando City y su estadio por 400 millones de dólares. Aquí hay una estadística increíble. Atlanta United Football Club tuvo más de 52 mil fanáticos que asistieron a los juegos en casa en el 2019 en promedio, mientras que los Cincinnati Bengals de la NFL solo promediaron 47 mil fanáticos por juego durante el mismo año. ¿Sí? Como la principal liga deportiva profesional de Estados Unidos, a menudo olvidada, Major League Soccer ha visto silenciosamente dispararse las valoraciones promedio de las franquicias, con varios equipos que ahora valen cerca de $1,000 millones. Para el contexto, la franquicia promedio de la NHL, que es la National Hockey League, solo vale $653 millones. La mayor parte del aumento en las valoraciones de los clubes se han debido a la expansión. Solo en los últimos 5 años, Cincinnati y Nashville pagaron $150 millones en tarifas de expansión, mientras que San Luis y Sacramento pagaron $200 millones cada uno. Y Charlotte está pagando un récord de la MLS de $350 millones para unirse a la liga en crecimiento. Toronto Football Club pagó solo $10 millones para unirse a la liga en el 2007. ¡Wow! La parte interesante, Iván, además de las tarifas de expansión, la asistencia de toda la liga ha aumentado. La audiencia de televisión ha aumentado y también el nivel general de juego. Sin embargo, Major League Soccer sigue perdiendo dinero. Los datos públicos son escasos, especialmente debido al COVID-19, pero hay algunos números de 2018. Los equipos de la MLS se combinaron para una pérdida de $100 millones. Solo 7 de los 23 equipos, que es el 30%, obtuvieron ganancias. Atlanta United obtuvo las mayores ganancias con solo $7 millones. ¿Ok? Okay. ¿Mandé? No, está bien. Ah, ok. Entonces lo que dicen es que ahorita la MLS es un producto local. Y si desea alcanzar el tamaño y la escala que tiene la NFL, la NBA y otros a través de grandes acuerdos de transmisión de televisión, debe desarrollar una audiencia nacional. El paquete de derechos actual de la Major League Soccer con ESPN y Fox, valorado en $600 millones durante 8 años, y Univision de $120 millones, genera aproximadamente $90 millones por temporada para la liga y se extiende en 2022. A $90 millones por año, eso es minúsculo en comparación con otras ligas. Por ejemplo, la NFL genera más de $10,000 millones anuales de su nuevo acuerdo, mientras que la NBA gana alrededor de $2,600 millones por año con el suyo. ¿Okay? En pocas palabras, la mayoría de las estimaciones sugieren que la MLS necesitará asegurar un acuerdo de transmisión en el rango de $525 millones anuales o 6 veces lo que ganan actualmente para obtener rentabilidad. ¿Sí? Lo que dice es que la calidad del juego mejora, lo que impulsa un aumento de la participación de los fanáticos a través de la promoción y el marketing en toda la liga, y eventualmente convierte a los mejores jugadores de la liga en superestrellas que no pueden perderse la televisión, pensando en LeBron James, Tom Brady y Conor McGregor. Al final, eso es lo que hará que el dinero de los medios comience a crecer. ¿Ok? Entonces, este artículo, aunque habla del fútbol y de una liga que nosotros no hablamos, sí habla de cómo se puede formar un deporte que sea profesional y que deje mucho dinero. ¿Sí? Entonces, yo creo, Iván, que lo que estamos viendo ahorita con este artículo de la MLS es lo que seguramente le pasó a la Liga Española hace, no sé, 30, 40 años, a la Liga Inglesa también de igual manera, y otras ligas profesionales en el mundo, pero ahora con esto de las redes sociales y como estamos viviendo ahorita, se puede detonar mucho más rápido las ganancias y al término como están actualmente. ¿Cómo ves? Sí, sobre todo porque en el caso de la MLS, bueno, hay que recordar que también no es un deporte tradicional en los Estados Unidos, ¿no? Y eso hace pues que sea una tarea difícil crear esa afición, ¿no? Directamente en el público, ¿okay? No es un deporte tradicional, pero sin duda alguna que hay que trabajar mucho en eso, porque siempre siempre tiene su potencial, y sabemos cómo ellos manejan toda esa estrategia de las ganancias, ¿no? De hecho, ellos han hecho esfuerzos muy importantes en traer jugadores que, vamos a estar claros, son jugadores que ya pasaron la mejor parte de su carrera y se van a retirar a una liga relativamente más suave y donde ganan mucho dinero. Porque fíjate tú que yo recuerdo mucho el caso de David Beckham. El caso, ahí han jugado figuras, bueno, que los han puesto a ganar un dineral, siendo que ya sus carreras están terminando. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, justamente traen estos grandes nombres para ver si logran levantar una afición hacia una liga pues que económicamente no está dando beneficio. Y es lo que tú comentas en lo que se dice pues en estos artículos de obviamente justamente de lo que está pasando con la MLS. Pero bueno, yo creo que han hecho lo humanamente posible, están haciendo las cosas para que eso mejore, y yo creo que desde ese punto eso es algo muy muy importante. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate cómo, pues, si tú agarras y dices que Mark Ingram, running back de Houston, en su niñez jugaba fútbol y es fan, pues, ¿por qué no invertir dinero en donde eres fanático? Claro. Totalmente. Muy bien. Pues va a acabar. Pues con esto, pues yo no tengo más noticias. Si quieres, si no traes nada más, podríamos finalizar el podcast. Exactamente. Yo creo que ya con esto pues tenemos un programa redondo. Para la semana que viene, pues bueno, seguiremos conversando sobre lo que ha sucedido en la Eurocopa, lo que está pasando justamente en Copa América, en béisbol. Y debo decirles que esta semana que viene tenemos Fórmula 1 en Francia, Roberto, en el mítico circuito Paul Ricard, que es uno de los circuitos por excelencia y de mucha tradición en la Fórmula 1. No, el calendario de motociclismo, creo que todavía hay una fecha antes del verano. Sabes que siempre hay un receso veraniego. Y entonces, pero creo que tenemos una cita más, ¿okay? En cuanto a MotoGP. Y bueno, ligando al Checo Pérez, Roberto, ligando al Checo Pérez porque haga otra buena actuación y siga sumando puntos para el beneplácito, no solamente de México, sino de todo el continente latinoamericano que ha visto en el Checo esa representación hispana que tanta falta nos hacía. Así que por mi parte me despido, te agradezco muchísimo por tu participación y será hasta la semana que viene. De acuerdo con lo del Checo, creo que ya es como el representante de toda Latinoamérica, y bien por él, porque se necesita tener pilotos latinos que hagan buenas las cosas en Fórmula 1. Pero bueno, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Iván, por todos tus comentarios, todas tus noticias. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos que la próxima semana sigan con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao.